La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos preparadísimos para dar comienzo a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos haciendo una vez más el programa de los juicios a los genocidas. Después de dos sentencias condenatorias importantes, la de Rosario con la condena perpetua para Luis Abelardo Patti a la cabeza. ¿Qué caso el de Patti, no? Porque pensar que el tipo fue un político con montones de votos, bocha de votos, y no en el regreso temprano de la democracia, en los 90, aún cuando ya eran públicas las sospechas por su participación en crímenes de lesa humanidad, el tipo tenía millones de votos. Bueno, hoy está en la cárcel, ya lo estaba, pero tendrá que purgar una condena a cadena perpetua, Luis Abelardo Patti. Es una gran noticia, sin dudas que es una gran noticia. Recuerdo la primera sentencia que tuvo Patti, que fue en uno de los juicios, en uno de los tramos de la mea causa de Campo de Mayo, que se hizo allí en algún, no fue en los tribunales, fue en alguna entidad civil de la zona de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. A sala llenísima de gente, unas 200 personas, porque era un juicio realmente importante, donde además no solo Patti tuvo condena. Pero en este caso, y en el caso emblemático de los dos militantes peronistas, Pereira Rossi y Cambiasso, que fueron asesinados en Rosario, y cuyos cuerpos aparecieron luego en Lima, en la provincia de Buenos Aires, también fue un caso muy, muy emblemático. Por aquí muchas veces hemos hablado de esa causa y lo hemos hecho con testigos. Recuerdo a Quique Pessoa, una larga charla que tuvimos en este programa con Quique Pessoa hablando sobre el rol del periodismo. Él tuvo un testimonio realmente muy interesante, buscalo en la página, está colgado. Y también en algún momento charlamos con la perito Virginia Kramer, que el día después de haber dado su testimonio allí, su aporte técnico en ese juicio en Rosario, sufrió una amenaza muy fulera que determinó su salida del Poder Judicial. Y del Ministerio Público Fiscal. Vamos a estar recorriendo este tema, por supuesto, vamos a estar recorriendo la sentencia condenatoria en el juicio de La Rioja también, que lo hemos acompañado tanto, y bueno, ya que nos escuchan allí en La Rioja a través de Voces, hoy vamos a estar charlando con ellos, con quienes hacen Radio Voces, para que nos cuenten cómo fue el aporte comunicacional que hicieron durante 8 meses afuera, una vez por semana cuando se realizaban adentro esas largas instancias de juicio. Pero también vamos a estar, es más, vamos a arrancar ahora con la ayuda de Natacha Bianchi, que está en la operación técnica de este programa, como siempre, a escuchar sonidos de la Plaza de Mayo el sábado pasado. Había sol, pero hacía mucho frío, y era el día exacto, 30 de abril, en el que se conmemoraban los 39 años de que las madres de Plaza de Mayo se juntaron allí por primera vez. Nos había contado ya en el programa anterior Mirta Baravalle, una de las 14 que estuvo aquel día, sus sensaciones

Bueno, es lo que nos sale, ¿no? Hablar de comunicación en torno al juicio, y allí los compañeros de Radio Voces de La Rioja hicieron un gran laburo, sobre todo este último año, para acompañar el juicio todos los jueves con una radio abierta y que después se convirtió en programa de radio. Vamos a recibir al pelado, a Matías Arriola, que está allí en La Rioja. No sé si está en La Rioja porque él viaja mucho, pero queremos hablar sobre lo que ocurrió en La Rioja. ¿Cómo estás, Pela? Bienvenido. ¿Cómo andás, Fer? Bien, bien, muy bien, che. Bueno, me imagino que habrá sido un día realmente muy intenso el de la sentencia allí en La Rioja, y para ustedes también, me imagino, porque le pusieron mucho este año. Sí, hubo incluso un día antes, hubo vigilia, y el jueves hicimos también el programa que venimos haciendo el año pasado. Y sí, la verdad que fue fuerte, y estuvimos participando activamente de la vigilia y de toda la previa con los parlantes y el escenario esperando la sentencia, ¿no? Uh-huh. Vos contás un poco el programa, pero no nos podemos tomar el crédito del programa, porque también estuvimos trabajándolo con expresos políticos, AMP, que es una agrupación docente, y la cooperativa Malaya, que es una cooperativa de comunicación con la que venimos participando en algunas instancias, y también Radio Voces. Pero sin todos esos actores hubiese sido otra cosa, digamos. Sí. Che, ¿y por qué y cómo la radio abierta y el programa? A mí me engancharon después. No, en verdad, como radio siempre tomamos ciertos ejes en el cual creemos que es importante darle visibilidad, y este juicio a la media causa nos parecía que teníamos que ir con una propuesta, y bueno, también les encantó, digamos, a todos los compañeros de presos políticos independientes, porque no solo hacíamos la radio abierta, sino que dentro del juzgado se escuchaba la radio abierta, y los compañeros siempre bajaban y nos felicitaban y se ponían muy contentos de escuchar. Habíamos momentos difíciles de saber que estábamos ahí difundiendo su palabra, o no sé. Sí, como que fue muy... me motivo también, ¿no? Todo ese proceso en el cual el acompañamiento, que los lunes también nos juntábamos a hacer producción, que era la parte donde ellos aportaban más, porque después en el programa estaba más adentro en el juicio, ¿no? Escuchando y declarando también. Uh-huh. Y después eso terminaba siendo un programa que se sacaba al aire los sábados allí. Sí, nosotros estuvimos queriendo sacarlo en vivo y las condiciones no se podía, y terminamos diciendo, bueno, hagamos un programa de 2 horas, controlémoslo, y lo pasamos el sábado a la mañana, y después del programa está Oral y Pública. Claro, ahí pegadito vamos nosotros. Sí. Ahora nos quedamos solos. Ahora sí, se quedan solos. Van a tener que hacer un programa de 3 horas. Estábamos por pensarlo. Mira, si fuera por todo lo que queda fuera hoy, seguramente necesitaríamos, pero bueno, por cierto que en esta hora intentamos condensar todo lo que pasa en el país con los juicios y también entrarle a las historias de este lado, ¿no? Hemos muchas veces escuchado, hemos charlado con Lucila Maraga, lo hicimos hace un par de semanas, nos volvió a contar esta historia que ya nos había contado en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que organizamos allí, la historia de las cartas, y la verdad es que la entereza de los presos políticos allí, de los expresos políticos de La Rioja, es realmente notoria, es realmente notoria. Son un grupo de laburo muy especial que le ha puesto mucha pila, no solo en este juicio, ya en los anteriores. Allí hubo que dar una pelea larga, hubo que demostrar que Angelelli lo habían asesinado, que no había sido un accidente de tránsito, hubo que dar la vuelta para llegar a esta mega causa. Sí, además la palabra de ellos es muy fuerte, digamos, porque muchos quedamos un poco conmovidos o enojados con alguna de las sentencias, si bien el presidente del Tribunal Federal objetó muchas sentencias de las que, no sé, una sentencia de 6 años, ponele. La palabra de ellos eran, lo importante es que se demostró que habían cometido crímenes de lesa humanidad más allá de los años que les den preso, ¿no? Uh-huh. Como que lo importante es seguir haciendo estos juicios y seguir mostrando a la sociedad el terrorismo de Estado. Uh-huh. Además, muchas de esas, bueno, por lo menos hasta aquí venía siendo así, no sé si cambiará esto con el cambio de gobierno, no debería, pero muchas de esas sentencias, de esas bajas penas o incluso absoluciones que se dan en primera instancia, después con la segunda instancia se revierten en Cámara, en muchos casos, no en todos, pero seguramente también allí van a recurrir a una segunda instancia para conseguir penas más altas en aquellos en las que fueron bajas, ¿no? Es importante la objeción que tuvo el presidente del tribunal, de, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hablamos mucho era la importancia del ex juez federal, que no me sale el nombre, que bueno, que le dieron 12 años y él pidió 20, ¿no? Dio una objeción de que en realidad era 20. De catalán, decís. De catalán, uh-huh. Exacto. Y además las penas fueron inferiores a lo que pidió la fiscalía y la querella también, que es como... Pero por eso te digo, la verdad que fueron fuertes, siempre es fuerte estar en una sentencia de los crímenes de deshumanidad. Uh-huh. He estado, por suerte, en la primera dos de Menéndez en Córdoba, y siempre es fuerte. Y cuando solo le dan a Menéndez la perpetua, que tiene ya acumulada como 8, como que tiene un sabor amargo un poco, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, pues los compañeros, la verdad que siguen la lucha y el discurso que dio Lucho estuvo realmente conmovedor, ¿no? Sí. Como que hay que seguir luchando por una sociedad más justa, por el socialismo y hay que seguir dándole, digamos, de... Uh-huh. Bueno, querido, te mandamos un abrazo, saludos para las dos integrantes, o la una y media, una de tres cuartos integrantes de tu familia. Y bueno, nos estamos viendo pronto seguramente. ¿Eh? Felicitaciones por el laburo que hicieron y gracias por abrirnos el volumen de Radio Voces y ponerlo al taco los sábados para que se escuche oral y público. Dale, esperemos que a lo mejor siga Voces por la Memoria. Bueno, sería genial. Y sí, claro. Sí, seguramente van a tener material de sobra. Un abrazo grande, che. Hasta luego. Matías Arriola, integrante de la cooperativa Voces de La Rioja. Insisto, una vez más, gracias a Voces. El otro día nos decía la gente de La Quinta Pata del barrio San Vicente en Córdoba, nos vuelven a poner al aire. Para nosotros no son pequeños detalles, nos enorgullece que los materiales que salen de aquí, de esta radio, circulen por otras radios comunitarias alternativas y populares del país, y especialmente con Oral y Público nos pasa algo más cuando alguien nos avisa que están empezando a pasar el programa. Porque, lo he dicho muchas veces, pero me parece que no está de más decirlo. En muchas ocasiones, hace algunos años, cuando nosotros comenzamos este programa, había mucha gente del palo que decía que era una pérdida de tiempo estar haciendo comunicación alternativa y comunitaria alrededor de las causas por crímenes de lesa humanidad, con todas las cosas que estaban pasando, con todas las cosas que siguen pasando, lamentablemente, con la violencia institucional que se ejerce desde el Estado hoy. Y nosotros decíamos, no hay una contraposición ahí. No son dos cosas que se enfrentan. Hay una línea de continuidad allí y hay que ayudar desde la comunicación a contar esa línea de continuidad que no es muy fácil de ver.

Cambiaso y Pereira Rossi también. Salió la sentencia, 4 condenas a perpetua, y una de ellas ni más ni menos que para Luis Abelardo Patti, aquel de los millones de votos. No, nos estamos yendo, nos vamos a ir como siempre con las voces de la plaza, con el aporte a este programa sumamente interesante que hace cada semana Paulo Giacobbe, pero le quiero preguntar a Paulo, yo me despido, chau, ya me fui, le pregunto a Paulo si Norita, bueno, escuchábamos las voces de la plaza del sábado del 30 a 39 años de la primera marcha. Y me gustaría saber, Paulo, si es posible, si Norita habló de eso. No, Fernando, no te puedo contestar lo que me estás preguntando. Ni siquiera sé cuál es la pregunta. Yo estoy grabado. Esto es una grabación. Así que no. Te puedo contar, sí, que Nora Cortiñas en la marcha de las madres de hoy a la tarde comenzó hablando de lo que fue el acto del sábado pasado frente a la Casa de Gobierno en el Monumento a Belgrano, al cumplirse 39 años de la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que después continuó hablando de lo que son los despidos y la represión que está habiendo en todo el país. Ella dijo que sea la provincia que sea, hay una espiral de violencia contra los trabajadores. Así que si te parece podemos escuchar a Nora en la tarde de hoy. El sábado cumplimos los 39 años. Yo les quiero decir que hubo demasiada emoción, ¿no? Entre nosotras que somos guerrilleras, gladiadoras, ¿no? Amazonas, bueno, y pero resulta que todas estábamos un poco, ¿no? Era hablar del hijo y de las madres, que ahora quiero decir que no nombramos a todas las madres que faltan, a René Eppel, a Olalia Galetti, a Elba. Sí, bueno, un montón, especialmente a Margarita Groper, especialmente también porque ella fue la dulzura con nosotras, sí. Todas las madres, ¿no? Y realmente es que faltan cada día más. Así que es el momento de conmemorar, ¿no? 39 nos vamos a preparar y por qué no conmemorar 39 y medio. ¿Qué les parece? Sí, totalmente. Bueno, cuando sea 39 y medio hacemos una convocatoria y hacemos así. Lo que queremos decir que estos días hay mucha represión, aparte de despidos exagerados, siguen siendo exagerados. La metodología es hipócrita, perversa, es hacer ir a la gente a la puerta de su trabajo y que le diga no podés entrar y andar correo que está el telegrama. O sea, infame, ¿no? Y otras cosas. Y lo que pasó ayer a la noche en ese local de una... La Comuna 4, también muestra que están dispuestos a todos también en lo que es al ataque a los compañeros. Pero toda la violencia en todo el país, por ejemplo, ayer en Tierra del Fuego, sí, también sale distorsionada la historia. Entonces todos dicen, qué bestias, 40 tipos agarraron al vice gobernador para pegarle. No era tan así, sino de que quisieron interceptarle el paso para que los recibiera y los escuchara. Después de meses que la gente quedó en la calle y que quieren que los escuchen, al menos, y ni eso, ¿no? Pero entonces sale toda la noticia y la gente dice, qué barbaridad, bueno. Eso, en Santa Cruz hay también represión, también a los trabajadores les echan los gases, y ya no es cuestión del gobierno de este o de este. Parece que todas las provincias es lo mismo, ¿viste? Acá quien gobierna, sí, fulanito, y acá quien gobierna, y estamos en una espiral de violencia contra los trabajadores, que además el mismo método es tan violento para echar a la gente, pero más violento todavía es dejarla sin trabajo. y saber que la gente hace 3 meses que no cobra y que no sabe cómo se va a resolver su vida. Así que tenemos que estar fuertes, tenemos que seguir encontrándonos entre nosotros para conversar, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir para hacer que le llegue al gobierno esta hipocresía que tienen para con el pueblo? Y yo le vuelvo a repetir, si alguien que llega a Macri, que está por acá, se lo puede decir, yo digo 2 cosas, que los que perdieron tienen que saber perder, tienen que hacer una reflexión, ¿qué falló? Pero el que ganó, que sabe que la gente lo votó para algo mejor, distinto, no es este Cambiemos que quería este pueblo. Y entonces tiene que tener la ética correspondiente para gobernar para este pueblo que lo votó. Porque al final de cuentas ganó sin fraude y sin presiones. Ganó porque algo anduvo mal del otro lado y él supo hacer su entrada, ¿no? Y bueno, desgraciadamente es esto, pero es un gobierno constitucional. Entonces tenemos que luchar con todas las armas constitucionales que tenemos. Aunque este gobierno ya empezó con cosas inconstitucionales cuando la metió presa a Milagro Sala. Ya, eso ya es inconstitucional. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.